Bien, estamos en comunicación telefónica con Hernán Moyano, director de Pequeña Babilonia. Es la primera de tres producciones que resume o pretende, porque es muy ambicioso justamente, lo que son los 30 años de rock en democracia en la ciudad de La Plata. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, bien, muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto. Bueno, contanos cómo se vive esta etapa, con mucho trabajo, imagino, recibiendo material de parte de aquellos fanáticos del rock que lo tienen, pero también trabajando aún en esta primera parte de Pequeña Babilonia. Sí, así como decís vos, con mucho trabajo, cerrando la mezcla de sonido de Pequeña Babilonia, de la primera parte de las tres entregas que van a formar la historia del rock platense en democracia, esperando, bueno, ver si tenemos la suerte de poder estar seleccionados dentro del Festival de Mar del Plata, y a partir de ahí, si sabemos si finalmente podremos participar de ese evento, empezar ya a armar un programa de festival y un recorrido que la película empiece a hacer, y a la vez, bueno, preparando ya lo que va a ser la segunda parte, que se va a llamar Disco Guerrilla, una película bien diferente a Pequeña Babilonia, que es, más que nada es un documento de consulta, un documento histórico donde se reconstruye, digamos, el paso de un montón de bandas, de las cuales hay realmente poco material, poco registro, y que sin embargo han tenido un peso enorme en la historia del rock de la ciudad. Entonces, bueno, ya Disco Guerrilla va a ser una vida mucho más musical, y no con tanta data histórica y de anclaje histórico como había ser en Pequeña Babilonia, como para que se pueda entender la importancia del rock de la ciudad y la importancia de los músicos en referencia a la reconstrucción cultural de esta ciudad, ¿no? Seguro, Hernán. Imagino, bueno, vos haces referencia al anclaje histórico que tiene, que debe haber sido, debe resultar difícil resumir en 100 minutos que tiene el documental tanta historia, tantos testimonios, porque está cargada periodísticamente con testimonios muy importantes también. Sí, la verdad que sí, se hizo complejo, y sobre todo 100 minutos parece mucho, pero la verdad que para un trabajo de este tipo es poco, como decís, porque hay muchos de la historia de la ciudad, porque hay mucha historia por recorrer, y porque la verdad es que no queríamos tratar de dejar la menor cantidad de gente posible fuera. Entonces la verdad que lo más complejo fue el trabajo de montaje, ¿no? Como para que sea una película atractiva, que informe a la gente a la cual, digamos, no había estado al tanto de lo que había sucedido en La Plata, y a la vez que sea una película atractiva, ¿no? Que pueda haber gente incluso a la cual no le interese ser un melómano o estar como al tanto de todo lo que sucedía en la música acá de la ciudad. Seguro, y además el gran desafío, digamos, por un lado se apunta a gente que ha experimentado gran parte de estos 30 años de rock en democracia en La Plata, aquellos que también, bueno, vivieron la etapa más oscura de la Argentina, pero también están apuntando a chicos, a una nueva generación que tal vez no tiene el conocimiento justamente de los inicios de esas bandas que marcaron gran parte de la historia del rock también a nivel nacional, no solamente en La Plata, por supuesto. No, sin duda, la verdad que es una película que puede disfrutar el melómano, que está empapado ya desde el trabajo de todos estos grupos y de todos estos personajes que pasan a lo largo de los 100 minutos de Pequeña Babilonia, y también lo va a disfrutar la gente que estaba menos empapada, porque realmente siguió el desarrollo de la música y del rock en la ciudad. Vale destacar que además estas bandas y los proyectos musicales de la ciudad y de la época tuvieron que ver también mucho con la historia del rock nacional. Hay grandes referentes del rock nacional que eran, digamos, punta acá en la ciudad de La Plata. Entonces realmente yo creo que es una aplicación universal que creo que se va a disfrutar no solamente en la ciudad sino también en hermanos, ¿no? Porque todos los países de la región tienen una historia similar, y bueno, y a la vez la cultura siempre ha sido un bastión de reconstrucción cultural enorme. Entonces, bueno, yo ansío que que la película también puede interesar a públicos diversos. Seguro. Hernán, ¿cuánta gente participa en este proyecto? Le vamos a contar nosotros a los oyentes que es producida por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, ¿y cómo surge justamente este proyecto? ¿Cómo fueron esos inicios? Brevemente, ¿qué nos podés contar? Mirá, el proyecto surge de una idea que tiene la gente de la Secretaría de Producción de la Facultad de Periodismo, como bien decís vos, de Cristian Scarpetta y toda la gente que había estado haciendo una investigación muy grande como para poder llevar adelante un proyecto que en principio era un proyecto para televisión, y después en cierto punto suena a mi nombre como para poder hacer cargo de la parte audiovisual del proyecto, y cuando nos empezamos a reunir nos dimos cuenta que era un montón de material y que el desafío enorme era poder darle el espacio que cada década y que cada periodo histórico merecía. Entonces la idea enseguida se extendió y de ahí surgió esta propuesta de hacer tres películas, cada película con un periodo histórico diferente, que cada película tenga una estética diferente y que cada película, digamos, termine de reconstruir estos 30 años del rock en la ciudad, en democracia. Entonces, bueno, nada, a partir de trabajar, la película se filmó bastante rápido, en 9-10 jornadas. Obviamente hubo un montón de material que se tuvo que rastrear, que la gente de la facultad encontró, que contactó gente y que, bueno, que gracias a ese trabajo la película creo que se hizo mucho más atractiva. Y después, bueno, el largo trabajo de postproducción, que como te decía, llevó su tiempo, pero la verdad que yo estoy muy conforme, y ahora lo que falta es que bueno, que la vea el público en general, porque bueno, la película es preestreno para 350 personas, que fueron los que tuvieron la suerte de ver este preestreno, y fue muy bien recibido. Entonces, bueno, por ahora digamos, los comentarios son positivos. Yo creo que sí, que la crítica realmente va a ser muy buena por parte del público. Era algo totalmente necesario, y creo que los músicos y aquellas personas que han sido entrevistadas y que dejan su testimonio, dejan realmente muy claro y muy manifiesto que va a ser un documento importante para los que vengan después, incluso para nosotros mismos, que podamos disfrutar de este gran pedazo de historia que ustedes están reflejando a través de Pequeña Babilonia. Han puesto en marcha un sitio web no hace mucho tiempo, que es www.pequeñababilonia.com.ar, ¿verdad? Sí, el sitio, que está hace muy poquito, como bien vos decís, tiene algún material, digamos, va a tener material, porque estamos subiendo material exclusivo, segmentos de entrevistas que finalmente no quedaron dentro de la película. Hicimos muchas entrevistas, fueron entrevistas muy largas, de más de una hora de duración cada una. Entonces imagínate que más de 25 entrevistados, a una hora por entrevistado, hay un montón de material que quedó afuera muy rico, pero que bueno, finalmente había que ir detrás de un hilo conductor que tenía la película, que era la reconstrucción cultural en la década del 80. Entonces digamos, estamos de ese eje temático, y todo este material que quedó fuera vamos a tratar de subirlo a la web para que la gente pueda tener acceso, lo mismo que material exclusivo que las bandas nos han alcanzado, para que no se pierda, como para que esté al alcance de todos y que sirva como esto que decíamos, no, como un documento y como el puntapié inicial para que ojalá haya otras miradas, otras propuestas, otras películas. Porque la verdad que es un campo muy amplio, y bueno, la nuestra es solamente una mirada dentro de un panorama enorme, ¿no? Y a través de la web también estamos haciendo una convocatoria para que toda la gente que haya transitado la década del 90 acá en la ciudad de La Plata y que tenga material de la época, ya sea fotos, flyers o entradas de viejos recitales de la época, segmentos de video, lo que sea, pueda directamente subirlo a la web con un formulario que hay, digamos, y ese material va a ser procesado para que forme parte de disco guerrilla de la segunda película, y que obviamente el nombre de la persona que acerca el material le figure dentro de los títulos de la película, ¿no? Bueno, es una gran propuesta entonces para todos aquellos platenses que han sido parte de la historia y que guardan como tesoro seguramente algún pedazo de esa historia. Bueno, Hernán, entonces repasando, lo próximo o para lo que se preparan es para llegar para el Festival de Mar del Plata, ¿verdad? Estamos, sí, entregamos las copias, estamos esperando, obviamente, imagínate, es un festival de clase A, un festival uh-huh. donde llegan películas de todo el mundo, películas muy grandes. Estamos, la verdad, que con muchas ganas de que la película ojalá tenga la suerte de quedar seleccionada y podamos estar acompañándola en noviembre en Mar del Plata, y bueno, junto a esto, ¿no? Junto a películas de todas partes del mundo, y bueno, y ver cómo reacciona el público a digamos, al producto final, así que esperando ansiosos eso. Bien, y a partir de allí habrá una rotación, imagino, en diferentes centros culturales o puntos importantes del país, como para que la gente se pueda ir nutriendo también de esa información. Sí, queremos que rote por festivales, que la película seguramente se vaya a ver en espacios Inca, en salas alternativas, bueno, en todo el espacio donde la película se pueda ver, en Argentina y en el exterior, la película va a estar, y obviamente después al final vamos a tratar de que la película esté disponible en distintos formatos, digitales, por internet, como para que todos tengan acceso al material y no sea algo que quede guardado, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Hernán, te agradecemos por este tiempo. Sabemos que son días de mucho trabajo, pero nosotros desde aquí, desde La Barría, queríamos tener tu palabra y también de alguna manera contribuir a la difusión de lo que es Pequeña Babilonia. No, les agradezco muchísimo. Un saludo muy grande a toda la gente de La Barría. Muchísimas gracias por la ayuda con la difusión, porque bueno, es un proyecto que surge de una universidad pública y obviamente necesitamos el apoyo de toda la gente que bueno, que pueda contribuir, así que muchísimas gracias.